Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barruchulos! Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS. Narrativas audiovisuales salvajes. Hoy va a ser un programa muy corto. Desde cuando vengo mencionando que quiero hacer un programa de una canción, pero como que también es, veo el lado, ¿no?, del ego, ¿no?, el decir, bueno, una canción y que voy a decir 20 minutos para escuchar una canción. O sea, perdón, verán un poco acelerado. Hablar 20 minutos para una canción de 5, 3 minutos, como que se me hace un poco la balanza medio rara. Pero pues, no sé, la neta es que son ideas que se me van ocurriendo. Es como cuando, no sé, la neta es que ya quería hacerlo y lo voy a hacer. En este caso le tocó a Kerigma, una banda de allá de los 90, que fue muy famosa. Al menos yo creo que fue muy famosa por la canción de Tres Lunares. Mucha gente de mi generación la ha de ubicar, ¿no? Es una canción que se volvió un clásico por allá, por aquellos tiempos. Muy, muy bonita la canción. Pero sin embargo tiene otras canciones, ¿no?, que están chidas. No muchas, yo no las conozco aparte de la de Los Tres Lunares. Otras dos que me parecen muy bonitas. Y bueno, pues ya vamos a escuchar esa canción y regreso a platicar un poco. Y luego ya terminamos con dos canciones de las cuales creo que serían de escuchar, rescatar. Es más, hasta creo que me siento mal en no tener el disco, porque creo que vale la pena. Hace mucho hice un programa de Amén, del grupo Amén. Me costó demasiado encontrar el disco, pero lo logré, ¿no? Lo logré encontrar y hacer el programa. Sin embargo, este sí me dio pereza y me las descargué. Sin embargo, creo que valdría la pena tenerlo. Pero bueno, espero que en un tiempo tenga más disposición, más ganas, como que no me sienta tan apachurrado como estoy, que vuelvan esos ánimos, ¿no?, de la búsqueda, de estar ahí viendo la manera de conseguir un disco. Han sido complicados los días, sin embargo se sigue haciendo esto con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, ya les platicaré qué pedo y qué significa para mí esta canción, más aparte de lo bonita que es, el clásico que es de los 90, ¿no?, de mi generación. Así es que vamos a escucharla y regreso a platicar un poco de lo que significa la canción. Cada noche en la ventana, una fantasía convertida en realidad. En la ceremonia, antes de dormir, se preparaba. Algo de gimnasia para estar en vaya forma. Luego la pijama, terminaba el show. Solo algunas veces mi conciencia me pegaba. Aquello ya era una adicción. Nunca pude hablarle cuando estuve cerca, ni saber su nombre, ni ella mi afición. Y que se ha marchado, vivo prisionero de aquella angelical visión. Nunca estuviste conmigo y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría morder. Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría yo encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría devorar. We'll be right back. se apareciera frente a tu ventana. Por favor, me llamas, deja dirección. No intentes mirar la cor, haz lo que te digo. Los lunares causan adicción. Nunca estuviste conmigo. Y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podía morder. Que solo yo podría devorar. Recuerdo bien su silueta frente a mi ventana, tras de su balcón, en la ceremonia antes de dormir. El de tu mejilla, el que solo yo podía morder. Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría yo encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, el que solo yo podría devorar. Me estamos de vuelta, banda, y qué decir de esa rola, ¿no? Creo que resume gran parte de los 90. Yo me acuerdo que en ese tiempo iba mucho a sonidos de techno, de house, así como Polymarch, pero un poquito más, como más de barrio, ¿no? Como que más locales, ¿no? Creo que ya hablaba del sonido de los Tom Kit y el jazz, eran así como que los que tocaban esa música y hacían así fiestas en casas, así de, pues decían la clásica propa, va a estar Tom Kits en la Jacobo Quad a las 8 de la noche, ¿no? Y ahí le caía. Y pues ahí empecé a escuchar ya el último, ponían canción de rock y ponían una de, y de entre tantas esas canciones de rock ponían Tres Lunares. De ahí me empezó a gustar, hasta que aquí había un programa, creo que ahorita ya mucha banda lo ubica, era Pácatelas o algo así, de Paco Stanley, donde salieron. Me acuerdo mucho de ese programa porque tengo un tío que grababa todos los episodios de Paco Stanley, le gustaba mucho, en formato beta. Voy a hacer un programa sobre eso, ¿no? Está chido, creo que lo voy a ir apuntando ahorita para buscar una banda que represente lo de mi tío, ¿no? Ahorita apenas me acordé y creo que es un buen dato para platicar, pero bueno, eso ya lo diré en el programa. Aquí lo estoy apuntando, dice buscar banda para los cassettes de mi tío. Aquí ya lo apunté. Como les mencionaba, justo de diciendo de apuntar y todo eso, la canción me remite mucho en una época de mi vida. Yo quería escribir, escribía bien mal, y es lo más triste que pudo haber pasado, ¿no? El que yo pensaba que decía cosas muy como que graciosas, como que merecían la pena escribir, como que sentía que se me daba mucho eso de morro, así bien pendejo, ¿no? Ahorita ya lo estoy retomando con lo de las crónicas, ya he perdido el miedo a escribir y a compartirlo, aunque escribo muy mal y tengo muchas faltas de ortografía, igual de redacción, o sea, soy un caso perdido, dirían por ahí, pero sin embargo ya lo hago, ¿no? Ya a esta edad sería mucha, diría, no estaría bien. Creo que era lo que quería decir. No estaría bien a mi edad que ocultara las cosas, ¿no? que me gustan hacer, o que compartiera las cosas que me gustan hacer. Por las cuestiones de que ya se tienen que decir. Yo estoy demasiado viejo como para andar ocultando lo que siento, lo que quiero hacer, lo que pretendo construir con las NAS, ¿no? Con las narrativas audiovisuales salvajes. Tengo un fanzine que se llama Crónicas Anales, ahí por si gustan leerlo. Y bueno, todo esto lo menciono por lo que una vez en la secundaria, son de las cosas más vergonzosas que he pasado en mi vida. Y eso que he tenido varias cosas que sí muy vergonzosas, pero de las que me acuerdo mucho y que limitaron mi manera de interactuar en un salón de clase. O sea, la experiencia fue muy marcada. Me acuerdo que una vez los tocó escribir una carta para los maestros. Yo escribía como Dios me dio a entender. O sea, sí escribía muy mal. Como que no lo discuto, porque, o como que tampoco me pongo así de víctima. La neta es que era muy burro y muy bueno. Se me dificultaba mucho escribir. Sin embargo, como que esa idea de que yo pensaba ser algún tiempo escritor o cosas de ese tipo, me imaginé al leerlo, al escribirlo, que se escuchaba muy bien. Me acuerdo que ahí en la secundaria, en la clase de español, no sé si todavía la dan, empezaron a leer, ¿no? Como que las cosas, ¿no? Que estaba mal la maestra. Y me acuerdo mucho que mencionó dos, tres cosas. Dijo, ahora sí voy a como que cerrar con el plato fuerte del peor, la peor escritura, la peor persona que, bueno, no, el peor trabajo que me entregaron, ¿no? El trabajo más feo que me entregaron. Y merece todo el pizarro. Y verga, era el mío. O sea, fue un golpe muy duro. O sea, era risa tras risa. En serio, no. Duró como 20 minutos. La maestra burlando, poniendo así en el pizarro lo mal que había escrito. O sea, fue tan doloroso. O sea, como que en ese momento fue tan doloroso que sí llegué a la casa llorando, ¿no? O sea, como que me pegó mucho, ¿no? Tanto por la forma en que, por mi carácter, por cómo soy, pues soy muy sensible, ¿no? O sea, más en ese tiempo era mucho más sensible, más inseguro, y que se burlen de ti de esa forma, fue así como, no sé, en estos tiempos yo creo que sin ningún problema podría demandar a la maestra, ¿no? por pasarse de verga. O sea, sí fue una pasada de verga el exponerme tan feo. O sea, ahorita lo digo así como que no entre risas, no, como que sí es serio, no serio así de ay, güey, voy a ir al psicólogo, sino serio en que fue para mí algo tan terrible el ser la burla de todos. Nunca pensé que llegaría a ese extremo, ¿no? De ahí marcó la, como que fue una cicatriz. Y no es de que la banda se empezara a burlar, a cargarme carrilla, creo que hasta eso hubo un momento en que un valedor se me acercó y dijo, no mames, se pasó de verga la maestra, escríbele una carta a ella, ¿no? Como diciendo, güey, no mames, ya, ¿no? Y era tanta la burla que todos se reían. O sea, es como esa pesadilla, ¿no? Donde estás enfrente y todos se ríen de ti. Así fue esa experiencia que tuve. Recuerdo que llegué a la casa, ya no quería ir a la escuela, ¿no? Dije, no mames, pues todos se van a burlar, no sé ni escribir, qué vergas hago. O sea, como que fue así uno de los peores momentos de mi vida, en cuando yo decía, güey, ya no mames, si no puedo ni siquiera escribir, voy a hacer la burla de todo el salón. O sea, como que fue así un lapso de llegando a la casa, de encerrarme y ver todos los escenarios culeros que iba a pasar a partir de ese día. Sin embargo, no fue tan culero, no se burlaron tanto, creo que agarraron el pedo mis amigos y pues no quedó otra, ¿no? Que sí se echaban carrilla y todo, ¿no? Pues éramos morros bien castrosos, y sobre todo era el grupo F en el que iba. O sea, iban las personas, entre comillas, más grandes, o gente que repetía año, pues iba al F. Y pues era así como que mucha gente ya también, pues carrillosa, ¿no? O sea, como aquí también aguanté el pedo en ese sentido. Pero como diciendo, pues se olvidó, se pasó, yo también, entre comillas, aprendí a vivir con ese gran ridículo que hice. Y sin embargo, como que eso marcó para que yo no pudiera leer en público, cuando, bueno, en los salones de clase, a mí cuando me tocaba leer, yo pasaba, decía, no, no puedo, los nervios, o sea, como que a la hora de exponer, todo fue tan difícil a partir de ese momento. Ahorita así como que haciendo este análisis o compartiendo lo que les digo, empezó a hacerse muy difícil desarrollarme yo enfrente del salón como cualquier otra persona, ¿no? Que podría hablar y decir, o leer mal, mal, pero leer enfrente, como que no tener el tanto miedo de estar ahí. Y en las exposiciones, todo fue muy difícil. Como que me costó mucho superar eso, o sea, empezar a leer más en público, hablar más, me costó demasiado. Me quedó mucho la espina de que yo no podía expresarme a través de las letras. Era algo que también como que ahorita me doy cuenta que si bien sigo escribiendo mal, creo que tengo muchas faltas de ortografía, de redacción y demás cosas que pueden encontrar, ¿no? Si los ponemos exquisitos, pues sí tengo muchas dificultades, ¿no? Pero sin embargo lo hago, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o sea, la maestra como que hubiera omitido, ¿no? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a hablar contigo en privado, ¿no? Y pues te voy a decir todos los errores que encontré. Pero esa manera de exponer a la banda, de exponer a la gente, es tan erizo, ¿no? O sea, es muy erizo, como que esa parte, ¿no? Ahorita pues estoy escribiendo, estoy haciendo esto de Sin Antena, y tampoco es como que dijera, voy a ir a buscar a esa maestra y le voy a enseñar, mire, he hecho esto, terminé una carrera, he llegado dentro de las cuestiones académicas a cierto nivel en el cual me considero estable, que me ha costado, como a todos, que he tenido ayuda, como, bueno, yo sí he tenido ayuda de mi madre, de mi hermana, para terminar la carrera. Y una carrera que es de letras, ¿no? Que es etnología, que es también mucho escribir. Como que sí, me sorprende, ¿no? Que haya llegado ahí y que no me haya desanimado, ¿no? O sea, ¿cuánto morro a lo mejor pasó lo mismo que yo y terminó dejando la escuela o incluso hasta el suicidio, ¿no? Es algo así como que no medir esas consecuencias se me hace tan culero, sobre todo un profesor, ¿no? O maestra, ¿no? Que puedan exponer tanto a alguien con dificultades. O sea, hay tantas cosas que quisiera como que viajar en esa máquina, o sea, viajar en una máquina del tiempo y regresar a esa y pues hablar con la maestra, tener lo que ya tengo, el conocimiento, la experiencia, y a lo mejor en ese momento decirle, ¿sabe qué, maestra? Ya bájele de huevos, ¿no? Escribí mal y todo, y no hay necesidad que se burle de mí en esa forma ni que me exponga. Voy a poner una queja o quiero hablar con el director ahorita. O sea, me pongo en este plan, pero habiendo tantas cosas, y eso nunca se lo había platicado a mamá ni a mi hermana, creo que a nadie, nunca se lo había platicado a nadie. Sobre la gente que estudió conmigo en la secundaria, pues imagino que se han de acordar de mí, del pendejo que hizo el ridículo ahí, lo que la maestra hizo, que fuera el bufón en ese momento, se han de acordar. Todavía les hablo a algunos compañeros, pero o sea, es eso, ¿no? Todo digo esto porque yo cuando anduve con una morra en la secundaria, le escribí una carta así toda mal redactada, ella la leyó, me dijo, no, si te falta mucho, y yo me acuerdo que yo le dije, yo quiero ser escritor, ¿no? Y escribí algo, pero o sea, lo que le escribí fue totalmente la copia de la canción de Tres Lunares, o sea, fue algo muy chistoso. Bueno, para mí fue muy chistoso. Y pues bueno, ya, mejor me callo porque ya hablé demasiado. Y ya lo dejo con dos rolas, que es la de No Estoy Bien Sin Ti y la otra no me acuerdo, pero están muy buenas las canciones. Se los recomiendo y pues bueno, me despido, homies. Después de esta terapia que me aventé con ustedes, no sé, creo que un día, en vez de que me llegue una donación por hacer esto, me va a llegar una cuenta de, pues nosotros como psicólogos de que ya te estamos escuchando, te vamos a cobrar, ¿no? Por estarte escuchando, ¿no? Y estarte tirando tus debrayes mentales. Pero bueno, ya, me siento feliz, no así de, ay, libre, Creo que eso nunca lo voy a olvidar, tanto así que lo menciono, tanto así que no se lo decía a nadie, porque tampoco había forma, ¿no? Como que yo platicara algo así. Decir, ah, ¿sabes que una vez en la secundaria fui a hacerme reír por culpa de una maestra y que no sabía escribir? O sea, que no sabía redactar y escribir y pues me falló. Pero pues, éramos cerca de 50 alumnos y los 50 se rieron de mí. O sea, como que no me sitúo en una conversación que haya tenido con alguien que me diga, al menos que me dijeran, ¿sabes qué? ¿Cuál es este, el mayor ridículo que hiciste en la secundaria? A lo mejor diría otro, pero ese creo que no, nunca lo había dicho. Y qué chido, la neta es que está chido, ¿no? Decirlo, ahorita que ando escribiendo crónicas en la infancia, para ver todo lo que he pasado, ¿no? Hasta qué punto llegué, hasta qué punto a lo mejor pude haberlo hecho desde antes, si no hubiera sido eso, ¿no? O a lo mejor entre ese viaje, a lo mejor si hubiera sido un escritor o un guionista, ¿no? O sea, ¿cómo puede cambiar un acontecimiento, ¿no? Como volver al futuro. ¡Ah! Ya mejor me callo y pues gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Les dejo con dos rolas. Amanece, mis ansias de amor y amar se desvanecen. ¿Cómo puedo pretender que tú me quieras sin conocerme? Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro. Imagen que no borré, que me está dando vueltas, me está confundiendo. No sé que llegaste tan dentro, imagen que no borré, que me está dando vueltas, me está confundiendo.